todos, bienvenidos a nuestra radio Diario del Jarama. Hoy en nuestra sección de La Olla Cultural vamos a hablar de bandoleros. Como ya sabéis, somos expertos en varios temas y uno de ellos es precisamente el bandolerismo. El bandolerismo en España, que ¿cómo se crea este fenómeno? Bueno, antes de todo, para documentarme un poquillo, tiré de diccionario, no de Google, y descubrí que bandolero tiene sinónimos varios, como bandido, encartado, proscrito, forajido. Normalmente se habla de bandoleros refiriéndose siempre a hombres armados que se dedicaban al robo, especialmente por asaltos y al pillaje. Por lo general, asaltaban a los viajeros en los caminos peligrosos de las montañas y solían actuar en cuadrillas. Vamos, su equivalente en mar se trata claramente de los piratas de la piratería. Y no estamos hablando de corsarios, porque los corsarios eran auténticos mercenarios que trabajaban, robaban y saqueaban para los reyes, sino de los piratas. Los piratas independientes que incluso crearon su propia república. Sí, lo que sí que se habla de cuando hablamos de bandoleros era gente que bueno, de alguna manera estaban bien vistos dentro de sus entornos porque eran gente que también compartían lo que robaban a... Digamos que robaban, o tenían la leyenda dice que robaban a ricos y lo repartían luego con los pobres. Eso era un poco Robin Hood, ¿no? Sí, bueno, el Robin Hood siempre ha existido el mito del famoso bandolero del bosque de Sherwood, en Nottingham, Inglaterra. El fenómeno del bandolerismo en España se puede decir que tiene cuatro focos, que son Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón. Pero fue tan grande, imagínate, el fenómeno se hizo tan grande en Castilla-La Mancha, increíble, que suscitó una reacción social cuando una banda llamada Los Golfines aterrorizó durante mucho tiempo la meseta sur en la Baja Edad Media. A través de esto se creó, a raíz de la aparición de esta banda Los Golfines, imaginaros el nombre, se creó la primera Guardia Civil moderna, que en su tiempo fue llamada la Santa Hermandad Vieja de Toledo y Ciudad Real. O sea, ese fue el comienzo de la Benemérita, ¿no? Exactamente, y del Tricornio. Y del Tricornio. Entonces, ¿de qué año o qué época estamos hablando, más o menos? De la creación del Tricornio, sí. Perdón, de la Guardia Civil, sí. Alrededor del 1800, con Fernando VII. Ajá. Las causas de que se decía de echarse al monte, ¿no? ¿Por qué se echaba los campesinos? Eran sobre todo campesinos, ¿no? Sí, sobre todo el bandolerismo surgió, además, no solamente en España, en todo tipo de países del mundo, surgió y surgía siempre en zonas rurales y estaba acompañado, evidentemente, de un panorama de pobreza absoluta en la población y de hambrunas repetidas, ¿no? de varias generaciones. Entonces, a raíz de esto se creó la figura del bandolero, que evidentemente se echaba al monte y a los caminos, para robar al rico y darle después lo robado a los pobres. En este sentido, bueno, cabe decir que el bandolero siempre ha sido un héroe popular y cuyas andanzas están inscritas en un montón de romances que nos han quedado a lo largo de la historia. Además es gente que contribuyó mucho en la guerra de la independencia, ¿no? Sé que en guerrillas y tal, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la serie de Curro Jiménez que se ubica en esa época, ¿no? De la guerra de la independencia, ¿verdad? Por ejemplo, Curro Jiménez, que es un personaje de ficción, pero que sí que está ubicado en esa época, es un personaje de ficción que yo creo que junta a varios bandoleros, ¿no? de ese momento. Y que luego pues sí que participaron en guerrillas y tal, que fue gente muy eficaz, sí. En eso. Y luego después de la guerra pues fueron bastante olvidados, ¿no? No se reconoció nada, incluso, bueno, olvidados, incluso fueron aniquilados y por el propio sistema al que habían ayudado, ¿no? Sí, pero en el caso de protagonistas un poco, bueno, de ficción, tipo Curro Jiménez, su lucha, digamos, era contra los franceses. su lucha era contra los franceses, no contribuyó en esa lucha, pero bueno, era un bandolero de los típicos, ¿no? de robar a los ricos y dárselo a los pobres y quedarse en una parte, claro, para vivir. Y bueno, pues sí, lo que sí que es curioso, ¿no?, en la historia de los bandoleros, como luego todos son criminalizados, ¿no? Se pone la máquina del fango, ¿no?, que se habla mucho ahora de la máquina del fango, sí. Y se atribuyen cosas monstruosas que no habían hecho, crímenes horrendos, uh-huh. Que luego la gente de los pueblos ha dicho, no, si no fue verdad esto que dicen que quemó a sus hijos y no sé qué, cosas muy horribles siempre, ¿no? Como, uh-huh. No sé, es un poco, por hacer un poco paralelismo de la máquina del fango de ahora, ¿no? De la manera de criminalizar y desprestigiar a cualquier cosa que no está de acuerdo con... Sí, en muchos romances, además, lo puedes escuchar, ¿no? En muchos romances de pueblos, eran auténticos héroes populares y la mayoría de los crímenes, por ejemplo, Luis Candelas, el bandolero prototipo de Madrid, un bandolero urbano, por cierto, se jactaba de no haber cometido ni un solo crimen, ¿no? E incluso le llegaron a caer 6 años de cárcel solamente por robar 2 caballos y una mula. Impresionante documento, muy parecido a lo que está sucediendo ahora con algunos tipos de arrestos y de represiones varias, ¿no? Sí, bueno, sí, es compararle un poco eso, ¿no? Pues es gente que estaba en contra del sistema represivo de ese momento, ¿no? Y se podría comparar, ¿no?, con estos momentos, por supuesto. Entonces, lo que sí me gustaría de hablar un poco de esto. Has hablado de Luis Candelas, ¿no?, un poco la historia, ¿no?, de algunos bandoleros, que realmente es curioso, ¿no?, porque bueno, fue una parte también de la cultura popular. Muchos están en romances, ¿no?, su vida y tal. Y que te pones a comparar las letras de los romances nacidas del pueblo con las letras de los expedientes policiales, ¿no? Comparas los romances y tal y no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Uno los tacha de criminal, de monstruo y tal, y sin embargo las letras populares como que están muy agradecidos a su trabajo, ¿no? Por llamarlo de precisamente porque ayudaron a muchísimas poblaciones, a muchísimas aldeas que no tenían ni para comer, a muchísimos campesinos de la época, pues repartiendo un poquillo el dinero que robaban. Bueno, entonces, ¿con quién empezamos? ¿Con Luis Candelas, que has mencionado antes? Un poco vamos a darle, sí, aquí al Madriles a Luis Candelas, que le tenemos cerquita. Bueno, Luis Candelas, en realidad su nombre fue Luis Candelas Cajigal. Fue hijo de un carpintero de Lavapiés y, según cuenta la historia, realmente nació en la carpintería de su padre. Entonces se cuenta de él que siempre fue, pues eso, un chaval con bastante, se podría decir en la actualidad, antisistema, ¿no? Para que os hagáis un poquillo la idea, muy rebelde contra todas las leyes impuestas y contra todas las normativas. Y se cuenta precisamente de él que en el primer colegio donde estudió, el Colegio de San Isidro, cerca de La Paloma, aquí en Madrid, cuando en una ocasión uno de los curas que le daba clase le pegó una bofetada, él le contestó, le respondió dándole 2, y allí fue el inicio, con la expulsión consiguiente, por supuesto, del colegio, fue el inicio de sus andanzas y de sus correrías. Luis Candelas, como he repetido antes, se jactaba de que en su carrera de bandolero no tenía ni un crimen cometido. Y lo que sí fue, que sí que me ha sorprendido, fue un librero durante bastante tiempo. Es decir, se le podía considerar un bandolero muy culto y letrado, porque además le encantaba, era un lector voraz de libros. Y bueno, tuvo sus correrías por Madrid, sus correrías varias. Se reunía, cosa que deberíamos de volver a ello aquí, ¿no?, y dejar el WhatsApp en casa y volvernos a reunir en los bares. Ahí lo dejo. Se reunía en tabernas muy típicas de Madrid, pues en la calle Mesón de Paredes, en todo el centro, en la taberna del Cuclito, la taberna del Tío Macaco, en Lavapiés, en la taberna de La Paloma, en la calle Preciados. Y sus bandoleros, un poco más colegas, amigos, eran los que trabajaban, por decirlo de alguna manera, en la serranía de Madrid, en la sierra de Guadarrama. Estaba el Cabeza Gorda, el Chorro al Aire, ahí lo dejo, o la Tuerta, una mujer, porque aunque hubo pocas mujeres bandoleras, a ver las haila. Sí. Hay una taberna que se llama Las Cuevas de Luis Candelas, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Uh-huh. A lo mejor ahí es donde se reunía, ¿no? Uh-huh. Pues yo sí recuerdo, estaba leyendo sobre un bandolero de mi tierra. Bueno, no es de mi tierra exactamente, le llaman el Maragato. Yo soy de Ávila. Y allí hay una cueva que se llama la Cueva del Maragato, que es en la carretera que va de Ávila a las Arenas de San Pedro, que es un pedazo roca enorme, y que allí, porque el Maragato este, aunque era de la comarca de la Maragatería, sí, pues luego se fue a esa zona de Ávila, entre Ávila, Cáceres y tal, y está esa cueva que se llama así, ¿no? Entonces, mirando un poco la documentación, pues era un bandolero de la época de 1800, un poquito antes. Sí, por ahí. Sí, sí, por ahí. Y bueno, pues era una persona que por lo visto era un carbonero, seguía al carbón, y que pues era una persona bastante honesta y tal, pero en un momento se echó al monte, ¿no? Y dice, no se sabe por qué, se echó al monte y en fin, pues empezó a cometer robos, siempre con mucha violencia y tal. No era un tío bastante temido, ¿no? Estaba, también tenía una cuadrilla con un tío que se llamaba El Estudiante. Curioso. ¡Ostras! Sí, El Estudiante, quizás se ha sacado ahí de la serie, ¿no? De Curro Jiménez, El Estudiante, ¿no? Otro era El Diablo y tal, o sea, que gente un poco con esos motes y tal. Sí. Y bueno, este bandolero, como cosa curiosa, pues después de un tiempo de ser perseguido y tal, él mismo se presenta ante el rey en el Escorial para pedirle el indulto. Dice que bueno, que va a ser bueno a partir de ese momento y tal. Y el rey, bueno, no lo cree mucho, el caso que la justicia lo condena a la horca y a descuartizamiento, que es lo que como era la pena de muerte que había antes, ¿no? Y se ponía, todos los restos se exhibían en público y tal. Madre mía. Sí, sí, la horca. Además se hacía en Madrid, en la Plaza de la Cebada, era donde se hacían los ahorcamientos esto, ¿no? Joder. Y entonces, justo un poco antes de ajusticiarle, pues el rey sí que le indultó. Le condenó, eso sí, a 200 latigazos o azotes, que uh-huh. se llamaban en esa época. Sí. Que bueno, que tienen lo suyo. Y paso por debajo del arca. El paso por debajo del arca es un acto simbólico de decir, bueno, sí, no te vamos a ahorcar, pero ándate con cuidado. Pero cuidadín. Bueno, y aparte de los 200 latigazos, le condenan al arsenal de Cartagena, que es un arsenal de armamento, en el manejo de bombas, que era bastante peligroso el asunto. De ahí se escapa y, claro, pues vuelve a las andadas. Porque, ¿por qué? Porque no, aparte que ya le buscaban más. Su trabajo como carbonero en esa época, por lo visto, pues debido a la hambruna que había, porque estaba leyendo en Ávila, en esa época el 10% de las tierras cultivables, el 10% era de los campesinos, y el otro 80% de las tierras eran lo que llamaban tierras muertas, sí, que eran tierras propiedad de la nobleza que dedicaban pues para la caza y cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Entonces también hubo una especie de, no se llamaba tratado, pero sí de ley de libre comercio, ¿no? Uh-huh. Un poco como el TTIP este. Hombre, de nuevo me suenan las sí, cosas. Y que lo que hacían es que la gente más ricos y tal, pues acaparaban todo el grano, todo el cereal, lo acumulaban en almacenes y luego lo ponían a un precio exorbitado, con lo cual la hambruna era tremenda, ¿no? O sea, que las posibilidades que tenía ya este hombre eran pocas, y bueno, no vamos a justificar el tema, pero que él se decidió por eso. Y vuelve a cometer una serie de robos y tal. Y en el último, que donde fue ya capturado, fue capturado sí. por un fraile. Por un fraile que él, al ver que era un fraile, pues como que se confió más. Sí. Y en un momento dado, en un forcejeo, el fraile este se hizo con la escopeta. Uh-huh. Y le pegó un tiro, no le quiso matar, le pegó un tiro en las piernas, ¿no? Sí. Le pegó un tiro en las piernas. Todo este forcejeo está en unos cuadros de Goya, a modo de cómic. Sí, los he visto. Son, creo que son 6 cuadros que miren las escenas, ¿no? De cómo forcejea, cómo le quita el arma o tal, ¿no? Porque Goya era muy amante del tema popular y tal. Y entonces está inmortalizado de la captura de Maragato, ¿no? El fraile este lo captura y lo pone al servicio de la justicia y tal. A buen recaudo. ¿No? A buen recaudo, aunque sí que es verdad que le libró de un linchamiento que estaba preparado ahí cuando. Y ya pues le condena a muerte, esta vez sí, en la Plaza de la Cebada otra vez. Uh-huh. Y esta vez sí que le ahorcan y le descuartizan, ¿no? Uh-huh. Y ahí acaba la historia de este Maragato. Sí, la verdad es que las vidas y los destinos de todos los bandoleros a lo largo de la historia han sido duras, han sido violentas, han sido imprevisibles y aventureras. Y eso que me comentabas, ¿no? La Guardia Civil, que... quiero decir, lo de los secretos no es una cosa tampoco de ahora, si es que no hemos inventado nada. ¿Cómo intentaba atrapar a los bandoleros en los pueblos? Sí, bueno, claro, muchas veces se disfrazaban de bandoleros, ¿no? Eso, alucinas. Sí, sí. Un poco como la historia de los maquis, ¿no? Los maquis también había unas sí. Patrullas de la Guardia Civil que se disfrazaban de maquis, ¿no? Se disfrazaban y se vestían mal, se iban como... Sí. Y entonces lo que conseguían era que la gente que estaba dispuesta a ayudarles, pues eran, claro, procesados, ¿no? Porque por ayudar a estos maquis, ¿no? Y, sí. Y lo que sí que he escuchado en algún documental sobre el tema de maquis es que había gente que les conocía por el olor. Porque ellos sí que iban disfrazados, se suciaban tal, sí. Se dejaban con las barbas así más largas y eso, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, el maqui que llevaba en el monte años ahí, tenía un olor fuerte, inconfundible, ¿no? Sí, entonces, sí, como un animal, o sea. Uh-huh. Les pudieron empezar a distinguir por el olor, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, de nuevo, como sucede en la actualidad, también en cualquier manifestación, se puede distinguir sí. Por el olor. No sé, pero desde luego sí la que la gente que lleva toda la vida, ¿no? Y que está muy metida, desde luego que los huele y de lejos. Sí, lo que hablamos de infiltrados, ¿no? Exactamente, los infiltrados. Sí, sí. Bueno, entonces, volviendo al bandolerismo popular, ¿no? De aquella época, me comentabas del último bandolero, ¿no? Que es el Pernales, ¿no? Pues sí, exactamente. Le llaman el último bandolero y está enterrado en Alcaraz, en Albacete, en el pueblo. El Pernales nació en Estepa, en Sevilla, con la tradición de bandolerismo que siempre ha tenido Andalucía. Y bueno, se dice de él que tampoco cometió ningún tipo de crimen ni ningún tipo de asesinato. Y que era muy, muy amado y muy querido por las poblaciones rurales andaluzas que en esa época estaban pasándolas, pero que muy mal. Existe una copla que, si me permites, sí, sí. Voy a cantar en directo. Ah, sí, sí. Por supuesto. Cuando quieras. Ya mataron al Pernales, ladrón en Andalucía. El que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Riau, riau. Muy bonito. Y el almirez este improvisado que te has hecho aquí con el lapicero. Porque son muy bonitos. Sí, sí, los romances son preciosos. Sí, sí. Y además te das cuenta, eran como los romances, se escribían dentro de la literatura de cordel, de los pueblos, pequeños libritos que se hacían con las crónicas de lo que sucedía en cada aldea, en las regiones. Y luego esos libritos ayudaron a estimular la lectura y en muchas poblaciones que eran analfabetas. Mucha gente aprendió a leer con esos libritos, los libritos de literatura de cordel, de romances. Ajá. También me has comentado antes que tenías un poco preparado, que te habías documentado sobre el tema de bandolerismo por zonas, ¿no? Pues sí, y ahí va la lista, porque los nombres son alucinantes, de los principales bandoleros que hicieron sus correrías por todo el planeta. En Grecia, por ejemplo, son famosos los bandoleros Esquirón y Procusto. No sé si tenían mote o no, a lo mejor Esquirón en orejas, o eso lo desconozco. En Francia, y del que luego se hicieron numerosas películas, estuvo el bandolero apodado Cartucho, si os recordáis alguna película francesa. En tierras musulmanas rondó un tal Ali el Tanuji. Y luego, ya sabéis, en Estados Unidos os recordarán pues Billy el Niño, los hermanos James, Jesse James y los hermanos Dalton. Incluso en México se puede considerar a un auténtico bandolero que formó un auténtico ejército, al mismo Pancho Villa. Y luego ya, acercándonos un poquito más aquí a España, encontramos, como ya os he dicho antes, aparte de los bandoleros madrileños, pues por zonas, encontramos en Cataluña al Joan Sala, apodado Serrallonga, del cual hizo una canción también mítica, Luis Jack, hablando en una especie de romance de sus andanzas por allí, por el Ampurdán. Luego en La Mancha, la temida banda de los Golfines, de la que habrá que documentarse porque solamente con el nombre, imagínate, te puedes imaginar cualquier cosa. Golfines. Sí, sí, los Golfines. En Aragón hay libros, varios libros escritos sobre el bandolerismo en Aragón. Uno de los principales bandoleros tuvo el mote de Cucaracha. El Cucaracha, precisamente porque iba siempre vestido rigurosamente de negro y porque durante toda su vida escapó continuamente de la Guardia Civil siempre que pudo. Además que escapaba de verdad, quiero decir que no había Dios que le cogiese. Por eso se creó allí también, en la localidad de Alcubierre, una anécdota que se decía, un refrán que decía: corres más que el Cucaracha. Pues era precisamente por eso. También estaba el Greñicas, que me hizo mucha gracia el mote, el Greñicas en Aragón, y el Media Oreja. Y para finalizar, en Euskadi nos encontramos con Juan Antonio Madariaga, alias Patacón, Patacón con K. Exactamente, estamos en Euskadi, Patacón con K. Bandolero famoso de 1796, nacido en Galdácano, que trabajaba y hacía sus correrías por Álava y Guipúzcoa. Y en la tradición popular vasca, además, existe una especie de frase, romancillo también dedicada a él, que dice: patacón, quitar al que tiene y dárselo al que no tiene. Ajá. También podríamos hablar un poco de las mujeres en el bandolerismo, ¿no? Que también ha habido casos, como el de la Serrana de la Vera o la Tuerta que me contabas. La Tuerta, ¿quién era la Tuerta? Uf. Exactamente, vamos a hablar un poquito de las mujeres, sí, ¿no? Dentro del bandolerismo, que las pasa como las mujeres en piratería, que existieron pero que apenas se habla de ellas. Por ejemplo, las mujeres piratas más conocidas fueron Mary Read, María la Roja y Anne Bonney, que tenían que verse obligadas a disfrazarse de hombres para precisamente meterse dentro de las cuadrillas de la piratería sin ser reconocidas como mujeres. Pero en el caso de las bandoleras, pues sí, la Tuerta, famosa bandolera en su tiempo en la Sierra de Guadarrama, y según el escritor inglés George Borrow, al parecer... escritor muy, muy conocido, sobre todo en su casa... A las horas de comer. A las horas de comer. El famoso George Borrow. Sí, sí, sí. Inolvidable. Sí, pero mira, gracias a él conocemos de las andanzas de esta mujer. Por supuesto. ¿Y qué decía de la Tuerta? Pues según el escritor, la Tuerta le contó en una ocasión que acudió en compañía de otros maleantes a asaltar a un anciano que vivía solo porque sabían que guardaba una importante suma de dinero. Como el anciano se negó a desvelarles el escondite, lo torturaron con cortes de navaja y quemaduras, pero no consiguieron que hablara. Así que a la Tuerta se le ocurrió una idea que ni a Tarantino en pleno delirio creativo se le hubiera pasado por la cabeza, desde luego: restregar los párpados del viejo con una guindilla. Por dentro, claro, que es por donde más escuece. Aún así, el tipo no habló y decidieron matarlo. Justo en ese momento debió aflorar un nuevo brote psicótico de la Tuerta, que decidió perdonarle la vida, ya que según ella, un hombre de tal valentía y firmeza de corazón hubiera merecido ser su marido de no ser tan anciano. ¿Alucinas? Sí, sí. Luego dicen que las mujeres, ¿eh? No hubiera gustado... ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de la Tuerta? Pues no me hubiera gustado encontrármela por ahí. ¿No? En la curva esta que desaparece la mujer por en la curva, ejemplo. Que desaparece la Tuerta, ya fíjate. Bueno, pero la Serrana de la Vera, ojo, sí, con ella también. La Serrana de la Vera, sí. Sí, sí, Isabel Carvajal, de nombre, nacida en Garganta de la Hoya, en Plasencia. Tuvo una historia también, bueno, increíble. Y bueno, que ríete tú de Pancho Villa, de Luis Candelas y, sí, sí, sí, y del resto de, sí, de sí, machos bandoleros, ¿no? Sí. Según cuentan, Isabel Carvajal, su familia, la... estuvo obligada a casarse con el sobrino del obispo de Plasencia, pero a última hora la mujer reculó, echó para atrás. Y bueno, imaginaros, en esa época no tuvo más remedio, la familia fue desterrada del pueblo y pues ella pues pensó un día, pues venga, me voy a echar al monte. Por lo visto era una mujerona que no se somete, digamos, a los cánones bandoleros de mujer española morena, que va, dicen que los romances, que era una mujer altísima, rubia, con un pelo largo hasta la cintura, y bueno, la tía era brava, pero brava. Durante los tiempos que estuvo por los montes, allí por la zona de la Vera, del Jerte, se sabía que era famosa cazadora, pero no sé qué le pasaba a esta mujer, qué tenía contra los hombres, que durante el resto de su vida se dedicó a enamorarlos por los caminos, y una vez que los enamoraba y hacía el amor con ellos, se los tiraba, hablando en plata, pues la mujer los mataba, así, digamos, como una mantis religiosa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no quería saber de bandoleras, pues toma bandoleras. Por visto, coleccionaba huesos, ¿no? Los huesos de los... Sí, también se sabe que coleccionaba en las cuevas allí en todos los huesos de sus amantes. Increíble. No sé si la leyenda en esta ocasión contribuye un poco a dejar siempre a las mujeres por verdaderamente mal, no, porque me recuerda a una leyenda marroquí que existe en el norte de Marruecos, que es la leyenda de Aisha Candisha, en la cual igual la mujer se negó a esta mujer, Aisha Candisha, se negó a obedecer las leyes del momento, se echó también al monte, en este caso al monte de Rifeño, a los montes del Rif, y sí, se dedicó con sus encantos toda su vida a disfrazarse de hermosa mujer, a conquistar por los caminos a los campesinos que por allí pasaba, y una vez que los conquistaba, luego... Sí. Tacatán. Pues pasaba lo que pasaba. Pasaba lo que pasaba. No sé qué tenían estas... ¿qué podemos tener estas mujeres a veces contra los hombres? De verdad, no me lo explico. Bueno, ¿qué te parece si acabamos este programa con el romance, una versión del romance de La Serrana de la Vera, ¿no? Es un romance que lo cantan muchos grupos de música tradicional, y en este caso, si... ¿Qué te parece si le leemos así? Pues me parece fantástico para acabar este programa. Bueno, por cierto, no hemos hablado de los bandoleros contemporáneos. Ah, bueno. ¿Qué me dices? Bueno, el bandolero contemporáneo como que ha mutado, ¿no? O sea, no roba a los ricos para dárselo a los pobres, sino que roba a los pobres para quedárselo para ellos. Para que a ellos. Sí, estaría bien un poco, además, empezar a poner motes a estos bandoleros ilustres, ¿no? Sí, sí. Ilustres, señores ilustres que claro, nos rodean en la actualidad, a ponerles motes, por ejemplo, no sé. Sí, sí, el Bárcenas o el no sé qué, ¿no? Por ejemplo. Ah, el Bárcenas, sí, sí, sí, el Patillas, el Patillas. O sí, sí, o el Rato, por ejemplo, no sé. Sí, sí, hay ¿qué mucho... se te ocurre? Sí, se me ocurren muchas cosas. De luego estamos viviendo, pues eso. El banquito. Sí, el banquito. El banquiniano. Sí, sí, pues. Nos despedimos con este romance, La Serrana de la Vera, es que es muy bonito. Que lo va a recitar Patricia. Legua y media de garganta, 5 leguas de Plasencia. Habitaba una serrana alta, rubia y sandunguera, vara y media de cintura, cuarta y media de muñeca, con una mata de pelo que a los zancajos le llega. Cuando tiene sed de agua, se baja para la ribera, cuando tiene sed de hombre, se sube para la sierra. Vio venir a un serranito con una carga de leña, le ha agarrado de la mano y a la cueva se lo lleva. No le lleva por caminos ni tampoco por veredas, que le lleva por los montes, por donde nadie la vea. Ya trataron de hacer lumbre con huesos y calaveras de los hombres que ha matado aquella terrible fiera. Ya trataron de cenar una grandísima cena de conejos y perdices, de tórtolas halagüeñas. Bebe, serranito, bebe agua de esa calavera, que puede ser que algún día otro de la tuya beba. Ya trataron de acostarse, le mandó cerrar la puerta, y el serrano, como tú no, la ha dejado medio abierta. Serranito, serranito, ¿sabes tocar la vihuela? Sí, señora, sé tocarla, y el violín, si usted quisiera. Le he dado una guitarra para que tocara en ella. Al son que ella se durmiera, la guitarra respondiera. Al sonar esa guitarra se ha quedado medio traspuesta, ya que la sintió dormida, se ha salido para afuera. y al ver que no está el serrano, se puso como una fiera, y al ver que no estaba allí, excava, bufa y patea. Legua y media lleva andada, y sin menear la cabeza. Otra legua y media anduvo, y ya volvió la cabeza. Cogió una china en su honda, que pesaba arroba y media, y de brío que llevaba, le ha tirado la montera. Vuelve, serranito, vuelve, vuelve atrás por tu montera, que es de paño fino y bueno, y es lástima que se pierda. Si se pierde, que se pierda. Yo atrás no voy a por ella. Mi madre me compra otra, y si no, me estoy sin ella. Por Dios te pido, serrano, que no descubras mi cueva, y si acaso la descubres, maldición que te cayera. Tu padre será el caballo, tu madre será la yegua, y tú serás el potrillo que relinche por la sierra. A la mañana siguiente, el serranillo dio cuenta. Acudieron todo el pueblo para apresarla en la cueva. Yo no tengo miedo al pueblo, ni a otros miles que vinieran. Solo temo a aquel viejecito, que sé que mi padre era. Y para que me matéis vosotros, me mato yo con las tijeras. A una legua de Garganta, cinco leguas de Plasencia, habitaba una serrana, alta, dubia y sandunguera. Habitaba una serrana, alta, dubia y sandunguera. Vara y media de cintura, cuarta y media de muñeca, los cabellos que tenía hasta los zancos le llegan, los cabellos que tenía hasta los zancos le llegan. Si tenía ganas de agua, se subía a las altas peñas. Si tenía ganas de hombres, se bajaba de la sierra. Si tenía ganas de hombres, se bajaba de la sierra. Vio venir un cabrerillo con una carga de leña, al que cogió de la mano y a la cueva se lo lleva. Al que cogió de la mano y a la cueva se lo lleva. ya trataron de acostarse, le mandó a cerrar la puerta, y el serrano, que es muy curdo, la dejó medio abierta, y el serrano, que es muy curdo, la dejó medio abierta. Cuando la sintió dormida, se ha salido para afuera, media legua lleva andando y sin volver la cabeza. Media legua lleva andando y sin volver la cabeza. Despertóse la serrana, ha salido de la cueva, puso una piedra en la honda que pesaba arroba y media. Puso una piedra en la honda que pesaba arroba y media. Con el aire que llevaba le ha tumbado la montera, y si no es por medicina le derriba la cabeza, y si no es por medicina le derriba la cabeza. Pastorcillo, vuelve, que te dejas la montera, que es de paño fino y bueno, y es lástima que se pierda, que es de paño fino y bueno, y es lástima que se pierda. No me importa la montera, si se pierde que se pierda, ya me hará mi abuela otra, y si no me estoy sin ella, ya me hará mi abuela otra, y si no me estoy sin ella. Por Dios te pido, cabrero, que no descubras mi cueva, que si acaso la descubres, te de cortar la cabeza. Que si acaso la descubres, te de cortar la cabeza. Tu padre será el caballo,